Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Kashimoto. Buenas tardes, Quillo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos de lujo. Sí, llega el buen tiempo, ya vamos sin chaqueta por la calle, luciendo chicha. Y bien. Esta mañana he recibido vía Facebook un jueguecito bastante majo, que me ha hecho echar unas risas. Es un test de Metal Paco. Ah, bien. Un test de Metal Paco que poco a poco lo vamos a ir poniendo en práctica aquí. A mí me han salido 6 puntos sobre 100. Soy solamente un 6% Metal Paco. Luego iremos haciendo los puntos uno por uno hasta los 100. Para ver el nivel de Metal Paco que tiene mi Kashimoto. Y todo el que quiera participar en la tribu, lo vamos a ir investigando. A Pequeño Ternasco, que lo tenemos ahí, a Pequeño San, también tiene un 6% de Metal Paco. Y vamos a ir desglosando los puntos, sí señor. Mientras tanto, no nos enredamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Atormentando a los vivos, o en nuestro caso, a los oyentes del programa que acaba de iniciar. Pero la gran parte de la peña que nos sigue tiene las orejas bastante atrofiadas y disfrutan como perros y perras con pepinazos como este Torment the Living con el que hemos arrancado. Un tema incluido en Within Death, el primer larga duración que no el debut de unos australianos llamados The Plague. Y que de la mano de un sello procedente también de las antípodas, como es Bitterloss Records, extendían al mundo entero esta plaga desde el pasado 30 de abril. Impresionante Torment the Living. O sea, empezando aquí. Bien. Cabreaos, bien. Comiendo fuerte. Comiendo fuerte, exactamente. Para ir en contraproducción de la climatología tan rica, tan light que tenemos. Hay que contrarrestar, como hacen en México, como en Picante, para sudar y tener fresquito. Pues. Correcto. Kashimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas de Radio Rock en tu idioma. Y Casimoto, recordamos las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, recordamos que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues bueno, pues ahí tienes nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming cómo descargarte el programa en MP3 y llevártelo donde te dé la gana. Y si tampoco te viene bien, pues mire, háztelo mirar, porque igual es que no te da la gana. Correcto. Que hay más opciones ya, ¿no? Bueno, pues tienes la opción del Metal Paco, que uno de sus puntos es ser adicto al Rock FM. Pues no. Pues eso. Saludamos a Pequeño San, lo tenemos en la tribu también, a Rubén Armando, también lo tenemos por ahí. A ver quién más por ahí tenemos por aquí. A Samuel, la Giralda Metálica, la tenemos desde Zúrich. Dice que buen comienzo. Gracias. Vamos, poco antes de ir desgranando esos puntos del test Metal Paco, nuestra audiencia es Metal Paco o Metal Cuñao, que dice el... Hombre, yo creo que alguno... Yo creo que sí, alguno habrá, alguno habrá. Pero bueno, no sé. Vamos a ver. Continuamos con la plaga con la que hemos comenzado. Se ha extendido hasta el astro sol para matarlo definitivamente y fecundar una banda sueca llamada así, Death Sun. Una banda que se forjó a raíz de otra que luego derivó en los populares Paganizer, populares dentro del metal extremo. Un embrión que entre los años 97 y 99 realizó dos demos previas a 14 años de silencio. Así, en 2013 fusionan esas dos maquetas en lo que es el primer disco de la banda que nos ocupa. Bueno, más que banda, un binomio liderado por Roga Johansson, que se curra bajo, guitarra y voces, tirando de Matías Fibig para la batería. 8 años, un EP y 5 discos después nos llega este Night Terrors, álbum que nos llega vía Extreme Music y del que os dejaremos el néctar de los dioses en forma de sonido. Así que me abran bien los pabellones auditivos para escuchar este potente Nectar of the Gods, elaborado por los nórdicos Death Sun. Yeah. descendedor del rock, Otupi. Con estas lindas vocecillas de nuestro amigo Des, les saludamos, Puerto, que también está activo la tribu. Y tenemos que saludar también a nuestra amiga Rosita Rosae, Rosita, que junto a Pequeño Sam, pues por supuesto, está también escuchándonos. Hacía el apunte, Pequeño Sam. Pues bueno, hemos escuchado El Sol Muerto, Death Sun, su nuevo disco, al que han titulado Night Terrors, esas noches de terror. Y, o los terrores de la noche. Nectar of the Gods es el tema que acabáis de escuchar. Y este disco lo ha publicado el sello de Dave Rotten de Abulcher, Extreme Music. Bueno, un temita más y empezamos a desglosar aquí el test del Metal Paco, ¿vale? A ver. Seguimos con otro binomio que poco o nada tiene que ver con Camela, Pimpinela ni engendros similares. La formación que nos ocupa son Andy Lucas. Otro engendro, tampoco. La formación que nos ocupa está compuesta por dos tipos, como son Brett Hash, que se encarga de bajo, guitarra y voz principal, y a la batería y coros tenemos a un tal Tristan Hash. Los elementos estos son dos hermanos que proceden de Charleston, en el estado norteamericano de Virginia. Qué bien se baila ahí. Ahí, el Charleston. Sí, se baila Charleston. Saludamos también a José Luis Tito desde el Comando No Barris, que dice que están ahí activos. Y que dice que abre el test del Metal Paco. Ahora lo vais a comprobar. Tenéis que ir cogiendo con el boli y el papelito, anotando los puntitos en los que sois, estáis identificados. ¿Vale? Contra más puntos, más Metal Paco. Pues bueno, lo dicho, estamos con este binomio de hermanos procedentes del estado de Virginia y realizan un thrash metal crudo y duro. Debutan de modo independiente con un EP de 4 temas que alcanza casi la media hora de duración y en el que encontramos temas poderosos y elaborados como este Neverending Violence, que os dejamos extraído de este debut titulado The Stand for Destruction. Una carta de presentación inspirada en los grandes nombres del thrash metal yankee y firmado por estos hermanitos que responden al nombre de Executionist. Boundless slaughter, stealing, fate. Potentísimo, este Never Ending Violence, esa violencia sin fin. Destiny for Destruction es el título de ese álbum debut de estos tipos llamados Executionist, dos hermanos, los Ash Brothers. Realmente imponente ese nuevo disco. Cinco temas, un auténtico pepinazo de álbum. Vamos ahora sí, vamos a empezar con ese test. Ese test de Metal Paco, no sin antes saludar a nuestro amigo Pedro Megatherion, que lo tenemos también ahí activo en la tribu. Ser Pedro bueno. A ver, punto a ver, uno. A ver. ¿Tu camiseta favorita la compraste en MP? Mi camiseta favorita. No, mi camiseta favorita fue regalada. Pues sigues siendo cero puntos. ¿Escuchas asiduamente Rock FM? No. Pero por gusto, ¿eh? O sea, escucho un grupo que se llama FM, pero no Rock FM. Esos FM británicos son buenos, no tiene nada que ver. No, y encima en Rock FM no los ponen. Sigues manteniendo los cero puntos. ¿Compras a menudo la Heavy Rock? doble punto si estás inscrito, vamos. No, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Venga, perfecto. ¿Solo sabes posar en las fotos haciendo los cuernos? No. Tampoco, ¿no? Pues sigue siendo cero puntos. Y encima hace los cuernos con el pulgar estirado, que eso es doble punto. Con el pulgar. O sea, una cosa es hacer los cuernos chachi y otra cosa es hacer así. Porque eso es muy, muy a Hannah Montana. O Miley Cyrus. No, como me da. Bueno. Vamos a mantenerlo en cero puntos. Bueno. ¿Doro estudiosa del metal? ¿Doro? No. ¿Crees en la hermandad del metal? Todos los heavy somos hermanos, tronco. Hombre, sí. Un punto. A ver. ¿Tus grupos nacionales favoritos son Barón Rojo u Obús? No. Vale, seguimos con un punto solo. ¿Se te pone durilla o morcillona o se te moja las bragas en el caso de ser una parienta escuchando power metal nacional de finales de los 90? O sea, LH, Warcry. Ni finales de los 90 ni principios de los 2000. Vale. ¿Te encantan las fiestas de Rafa Basa? Hostia, no está en ninguna fiesta de Rafa Basa. Pues creo. Entonces no te encantan. Vale, seguimos con un punto. No, lo que no es que no me guste, es que no me han invitado. Bueno. Pero, o sea, que no tienes noción. Porque pincha bien, o sea, tú no lo sabes. Vale, seguimos con un punto. ¿Bruce Dickinson es el mejor vocalista de heavy metal de todos los tiempos? No. Según tu criterio. No. Seguimos con cero puntos. ¿Y el mejor bajista del mundo fue Cliff Burton? ¿El mejor bajista del mundo fue Cliff Burton? Te pregunto, según tu criterio. No. Pues seguimos con un punto. ¿Cuándo te enamoras, escuchas baladas de Scorpion en bucle? No. ¿Te estás quedando calvo? No, eso no. Lo yo doy corroboro, no. Los 15 primeros puntos solo tiene un 1% de metal paco nuestro amigo Casimoto. Yo sigo con el cero. Vamos a continuar con más cosas. Vosotros, la gente de la tribu, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis el test? ¿Qué grado de metal paco lleváis? A ver. Hay alguno que tiene la aprobado ya. Bueno, pues nada, aquí la peña va a su rollo. Están hablando de la voz melódica de nuestro amigo Des. Vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí, después de escuchar a estos norteamericanos llamados Executionist, y no, vamos sin dejar la tierra del tío Sam, tornamos al el metal extremo en su expresión más oscura y maquiavélica. Y lo hacemos con otro trabajo debut, en esta ocasión avalado por un sello como Napalm Records, que para el próximo 28 de mayo tiene preparado para que corrompa los estantes de las tiendas este Under the Burning Eclipse, título de esta obra compuesta por otro binomio procedente, en esta ocasión de San Luis, Missouri, y del que os adelantamos una muestra como este Reign of the Winged Duke. Así que afila tus cuchillos y prepárate para la guerra que te va a acarrear el black metal de Storm. Totalmente brutico, ¿eh? Ahí los tenemos desde Estados Unidos. Sí, Tom sí. Rula. Animalicor de protectora. De bellota, de bellota. De protectora. De... Y también todo este ruido y toda esta escandalera también organizada por dos tíos, ¿eh? Así que ahí los teníamos. Stone Rula se llama Under the Burning Eclipse. Es su debut, que lo pondrá en las tiendas el próximo 28 de mayo la gente de Napalm Records. Reign of the Winged Duke, algo así como el reinado del, o el reino de el duque ventoso del viento, Winged, alado, perdón, alado, Winged es alado, no es, he confundido ahí la G por la D. Aquí viene ese nivel bajuno que tiene totalmente underground de inglés en la red. Bueno, bueno, vamos a continuar con más cosas. No sin antes recordar Casimoto, ese número de teléfono. Hemos sobrepasado en dos minutitos la primera media hora de emisión. 976-525645. No, recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas de radio rock en tu idioma. Y Casimoto, recordamos las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues decir también y recordaros que si ninguna de estas opciones os viene bien, que bueno, pues que ahí tenemos nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Dentro de un ratito más puntos del test Metal Paco. Bien. Decir que aquí mi buen amigo José Luis del Comando No Barris lleva un camino elegante, 7 de 15. Lleva camino en Metal Paco profesional. Ya te he dicho yo que alguno habría probado. Profesional, sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí, no dejamos los sonidos extremos, aunque sí que los tornamos algo más melódicos. Y lo hacemos con el primer trabajo de larga duración que, tras un EP publicado de forma independiente, nos hace llegar el sello italiano de Scarlet Records. Un disco que verá la luz el próximo 18 de junio y que está compuesto por 10 temas de auténtico death melódico, con sello del norte, ya que la banda que nos ocupa viene de la gélida Finlandia. Este álbum tiene título homónimo y del mismo os adelantamos un tema épico y desgarrador como este Follow the Fallen. Así que nosotros, sin ninguna intención de seguir a los caídos, os dejamos con este trabajo firmado por estos nórdicos llamados The Kingdom Will Burn. Estamos siguiendo a los caídos. Follow the Fallen. Este es el tema que has escuchado, incluido The Kingdom Will Burn. El reinado arderá. Así se llaman estos finlandeses que han fichado y firmado contrato con un sello italiano como Scarlet Records, que serán los encargados de que el próximo 18 de junio vea la luz este primer trabajo del que ya os hemos adelantado este tema. En el camino de roteros más melódicos y como preludio a la segunda tanda de Puntitos Metal, Paco. Bien. Seguimos dejando alguna traza o resquicio extremo en el sonido vanguardista de procedencia nacional, ya que la banda que nos ocupa vienen de Granada y realizan un sonido poderoso a la par que hipnótico, moderno y personal. Un disco que se puso en circulación de la mano de Argase Records el pasado mes de marzo con el título de Into the Oceans. Es el segundo trabajo. Los hemos puesto aquí ya, ¿verdad? Sí, los hemos puesto. Pero volvemos a ponerlos. Me sonaba el nombre. Volvemos a dejar otro bueno, resquicio de este disco, porque no es este disco el que pusimos el anterior. El anterior, sí. Este es el segundo trabajo de estos granadinos llamados Eleven con H. Eso es lo que me sonaba a mí, la falta de ortografía. Y con esta obra han conseguido dar un paso adelante, con un sonido más oscuro e introspectivo. Voces melódicas y narcóticas sobre bases atronadoras, como las que conforman piezas como este tema titulado Broken. Así que atentos a estos granadinos llamados Eleven. Bueno, pues ahí teníamos ese nuevo trabajo de Eleven desde Granada. Impresionante cómo suenan, ¿eh? Si no sí. te dicen la procedencia, te vas al norte, ¿eh? Te vas al norte, pero no al País Vasco. Allá arriba, al norte, norte. Más al norte. Donde los pingüinos pasan frío. ¡Ojo! Bueno, Into the Ocean se titula ese nuevo trabajo, segundo en el haber de los andaluces, del cual hemos dejado un tema como este Broken. Y agradecer a Iván Magdalena de Argates Records la recepción de este disco. ¿El apellido has dicho? Magdalena, sí, como los muffins de pueblo. Ah, pues eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Aquí es Iván Magdalena en Estados Unidos, Iván Muffin. Exactamente, así es. Bueno, seguimos con el test del Metal Paco. Vamos a ver la tribu si la tenemos activa. Y al comando Novarris. Dice José Luis que va camino el aprobado. Sí, sin duda. Sí, no hay duda alguna. Si hacemos media lo tienes ya. A ver, punto 16. A ver. La mayoría de los parches de tu chaleco los compraste en la tipo. Yo la verdad es que no tengo parches. O sea, tengo, que tampoco puntúo. Tengo parches, pero no chaleco. Tengo algún parche, pero sin chaleco, exactamente. Tengo parches, pero no chaleco. Llegué a tener un chaleco de chaval que me lo rompió mi padre, me acuerdo yo, por allá en mi tierna edad de 14, 15 años, pues porque lo suspendía todo y le echó la culpa al pobre chaleco. Mira qué culpa tendría el chaleco. Y yo sé que tengo dos parches de La Leyenda y luego tengo tres parches de espalda entera que son de camisetas que ya estaban para trapo. Yo tengo alguno. Y me lo recorté para ponérmelo en la espalda. Pero tengo ya alguno no. que me ha venido con algún vinilo, que te venían alguno, que si de Dream Evil, tengo alguno sí, de, bueno, Sign, de, eso de Sign, sí, of, tengo de Sign of the Jackal, tengo. Bueno, alguno tengo por ahí. A ver, Arch Enemy es el mejor grupo de death metal de la historia. Eso sí, solo has escuchado The Anthems of Revelation para atrás, o sea, para adelante. Del Los viejos no. El mejor grupo de death metal de la historia, no. No, ¿verdad? No. Bueno, pues ya está. Y Amon Amarth es el mejor grupo de viking metal de la historia. No. Llevas un martillo de Thor. No lo llevas por ningún lado. Yo no te lo he visto nunca. No. Vamos, sigues con un puntito, ¿eh? Yo sigo sin puntuar, ¿eh? A ver, tu mayor sueño es follar a ritmo de Manowar. Doble punto si lo has conseguido. Ni escucho Manowar siquiera. Bueno, pues esta. Seguimos sin puntuar. Tienes sueños húmedos con rockeros y rockeras conocidas. ¿Qué estoy, pasa con los sueños húmedos? Esto ya sabes que esto va de rockeros, rockeras y rockeres. Ya sabes que la lengua inclusiva pues es lo que tiene. Pues no. Bueno, tienes pósters de la heavy rock en tu habitación. Ni uno. Tengo dos pósters y son de los dos festivales de Sendeor del Rock. Yo, mira, eso no los tengo ni yo. Pues tengo los dos cartelones, son los únicos póster que tengo. No los tengo ni yo. Yo esto no sé cómo puntuarlo. Tendría que puntuar con medio punto, pues porque hace igual más de 30 años que no tengo un póster, ¿no? Pero sí, de soltero, cuando era un chavalito, hasta los 23, 24 años que me fui de casa, pues sí, tenía pósters de la Heavy Rock, de la Kerrang. Sí, también tenía uno de la Kerrang. Y de Metal Hammer, sí, alguno tenía. Pero luego, ahora hace más de 20 años que no tengo ni uno ni medio, ¿eh? O sea, y luego, no sé cómo puntuar. Yo estoy hablando de la habitación que mantienen mis padres. O sea, creo que aún sigue colgado un póster de Brandon Lee en el cuervo. Andando. Eso sí. A mí no me queda nomás que póster. Bueno, tengo dos que he sacado de sendos discos, pero los he enmarcado con su. Sí, los tienes ahí. Los tengo chulos. No tiene nada que ver con los pósters esos que clavas con chinchetas en la pared. ¿Vives con tus padres? No. No. ¿Vas a los festivales gratuitos a hacer botellón en lugar de consumir en la barra? Y un huevo y medio. Eso es de chavales muy jovencitos, ¿eh? Eso es. Sí. Eso sería para futuro Metal Paco, digo yo, ¿eh? ¿Te encantan los grupos tributo? Aquí tenemos una anima versión por esos grupos bastante, bastante remarcada. O sea que no vamos a puntuar aquí tampoco. Me estoy frotando la frente en señal de disgusto. ¿Pasas de conciertos en salas pequeñas? ¿Solo vas a festivales como el Rockfest, el Leyendas, el Resurrection? Bueno. Paso más de festivales grandes y prefiero ir a conciertos pequeños. Yo también soy más de sala pequeña. ¿Has ido al Resu? No. ¿Has ido al Rockfest? Aquí tengo que puntuar. Aquí empiezo a puntuar yo. Ah. He ido una vez al Rockfest de Barcelona. Yo no. Vale. ¿Has sido en Leyendas? Sí. Enhorabuena, se ha sido doble punto, eso vale por dos. ¿Ah, sí? Sí, en Leyendas es el festival del metal, Paco. Pero, o sea, pero tengo que decir una cosa. En tu defensa. En mi defensa. Y es porque fuimos, precisamente, dijimos de ir porque era la única actuación de Hailstorm en España, de Hailstorm, y después de haber comprado las entradas, se cayeron del cartel. Pedrito Mejacerio no ha marcado un punto también, ya nos dirá luego cuál es. Así que la banda por la que decidimos ir se cayó del cartel y aún así fuimos. Y aún así, ¿pero fuiste a ver a Lujuria? No los vi. Bueno, pues entonces no puntúas, vale. No sí, los vi, estaba... Sí. No, a Lujuria no terminó. Bueno, sí, igual empezamos a verlos, pero no fuimos. Solo fuiste una vez, ¿no? Y... Sí. Pues eso, muy bien. Doble punto, eso es doble punto. Vale. ¿Más de una vez? No, solo una. Bueno, pues no puntúas más, ya, con una. A ver, ¿tienes al menos una camiseta de AC/DC? No. Yo sí, aquí puntúo. Ya son dos, ya tengo dos puntos. ¿Tienes al menos una camiseta de Metallica? Sí. Yo no. Pues eso, ¿cuántos puntos llevamos ya? Llevas cuatro, ¿eh? Llevo cuatro. Llevas cuatro puntos. ¿Tienes una camiseta de Iron Maiden? De Iron Maños. Yo tengo de Iron Maiden. Yo de Iron Maños. Y de Iron Maños también, pero eso no cuenta, no viene aquí. Ah. Esa la tengo porque me la regalaron. Así que... No vas a decir que no. Así que yo sumo. Tengo tres puntitos ya. ¿Y una de Guns N' Roses? No. Pues nada, pues seguimos ahí. Lo vamos a dejar. Bueno, hay que acabarlo con esto. Las camisetas no las compraría la que tienes en el Bershka, en el Zara o en el Stradivarius o por ahí. Normalmente, o en la tipo cuando estaba abierta, o en el chiringuito de los hippies delante del Corte Inglés. Bueno, ahí no pone nada de que si puntúa, dejan de puntuar. Pues bueno, tú tienes cuatro, yo tengo tres. Tres puntos de metal, Paco, para el Armero. Cuatro para el Casimoto. A ver, repasamos la tribu si tenemos aquí. Pequeño Ternasco lleva un punto, igual que Pedrito Megatherion. El que va ganando es José Luis del Comando Naubarris, que lleva siete puntos de metal, Paco, a falta de que nos diga pues todos estos que acabamos de mencionar. Cuando acabamos el programa lo vamos a tener que empezar a llamar Paco Luis. Bueno, vamos a continuar con más cosas. La hipnosis sigue estando presente en el trabajo que ahora os ofrecemos, en el nuevo trabajo de los británicos Dune, precursores de un sonido entre el progresivo y el denominado sludge, que en su traducción del inglés viene a decir algo como lodo o fango. Pues podemos imaginar que por los terrenos pantanosos por los que se mueve esta peña. A esto le añadimos unas atmósferas casi orientales que encontramos en temas como el que os vamos a dejar, pues podemos decir que el consumo de psicotrópicos hará que la paranoia tras su escucha esté asegurada. Metal Blade es el sello encargado de que este Temen a Inca viera la luz el pasado mes de marzo. Trabajo que con uno más de larga duración y otros sendos EPs conforman la discografía de estos británicos que, como bien he dicho, se hacen llamar Dune, eso sí, con V en vez de una U, con una V, Dune, y de los que os dejaremos con una muestra de su último trabajo, a la que han titulado SIXV. A ver, que sería algo así como 114, ¿no? O 54. No. SI, la S que en rumero, en números romanos. La S en números romanos no es nada. No es nada, pues yo no sé lo que quiere decir esto. Eso, tío, que me baje alguno y me lo explique. Eso igual significa siglo XIV o siglo algo así. Siglo XIV, pues fácilmente. Pues igual es eso, siglo XIV, sí. Pues bueno, pues con ese tema vamos. Venga, dale al play, Casimoto, que me estoy metiendo aquí en un fregado. Mucho cuidado. Hola, José Luis, me estás recontando. Desde el Reino Unido, nos dejamos con lo nuevo de Dune. Ah, Oye, lo teníamos, psicotrópico total. El que se haya fumado un porrillo habrá disfrutado de lo lindo, ¿eh? Hombre, siendo estorción fangoso algunas setas o algo. Más que porrillo. Aquí estando echando un chupitillo a la lata roja. Pero te voy a acompañar. Cosa fina, ¿eh? Siglo XIV, vamos a dejarlo ahí en siglo XIV. Yo creo que es lo que más le pega. Sí, yo creo que también. Bueno, que nuestro amigo José Luis lleva en torno a los 14 puntos de Metal Paco, ¿eh? O sea, tiri, tiri, tiri. Va a ser el number one del Metal Cuñao. Bueno, hemos escuchado lo nuevo de Dune, llamado Eteven Ainka. Bueno, realmente lo digo a Che, pero que yo realmente no sé cómo se pronuncia esto. No sé qué idioma es esto. La Ainka es esta. Esta A que va fusionada con una E. Una cosa muy rara. Ni puta idea. Sí, sé lo que es, pero no. No sé cómo se pronuncia. Que yo no me puedes pedir esto porque tengo una camiseta de Iron Maños. No me puedes pedir que pronuncie estas cosas porque no. No me sale. El caso es que este disco lo sacó Metal Blade y acaba de sonar aquí en Senderos del Rock. Cada vez que el malagueño Quique Caamaño, amigo de este programa, saca un trabajo con su proyecto ASA, lo pongamos en el programa, ya es una costumbre casi rutinaria. Y es que la calidad que atesoran los trabajos del andaluz poco menos que te obliga a ello. Y ahora acaba de lanzar su nuevo trabajo, un álbum grabado y realizado todo en exclusiva por el propio Quique, creado en estos días de confinamiento que hemos pasado. De ahí el título del mismo, el cual es el de Sketches from a Lockdown. Bocetos desde el confinamiento. Un trabajo totalmente instrumental, ya que las circunstancias no han permitido que los vocalistas con los que trabaja habitualmente se hayan podido acercar al estudio. Una obra que a través de su guitarra recoge emociones que se han dado en estos tiempos duros de pandemia, y en el que no se ha olvidado de la labor que la gente de la radio hemos desempeñado en todo esto, que de una forma u otra hemos intentado, pues bueno, pues hacer un poquito más ameno el tiempo de encierro, ¿no? Así se ha dado forma a un tema como el que os vamos a dejar, Mother Radio, o Mother Radio, la madre radio, el tema que extraemos de lo nuevo de ASA. This station is now the ultimate power in the universe. We'll be right back. Me dice mi fiel compañero Casimoto, qué manitas tiene este Quique, sí. Impresionante. Lo de Quique Caamaño y su proyecto ASA, Sketches from a Lockdown. Así se titula su nuevo trabajo, el que hace, yo ya no me acuerdo, pero van cerca de 20 discos ya, sí, los fácil. Que tiene el coleguita, Mother Radio, era el tema que has escuchado, llevado a cabo por el andaluz, extraído de un disco grabado él solito, él se lo ha currado todo. Bueno, desde estos días de confinamiento, pues el mozo se aburría y como no ha podido, la paciencia no ha tenido la suficiente como para esperar a que vengan los coleguillas, pues para meter voces, pues se ha currado un disco instrumental. Se ha quedado más ancho que el Guerra. Bueno, hemos sobrepasado en 10 minutos la primera hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Que lo hacemos en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaldomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas de radio rock en tu idioma. Y casi nosotros recordamos las redifusiones. Sí. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada. Coincidiendo. Ay, coge aire. Coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Coge aire, que es gratis. De momento. Que no soy es Ventura. Que no le... Luego recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos también dos nuevas incorporaciones a la escucha desde la tribu. Tenemos a Rocío. Y, por aquí tenemos a ver, yo no sé cómo se llama. A mí me figura aquí como A Tope Producciones. Pues a tope. Delata tu nombre porque ya tengo la cabecita que vamos bien. Pues bueno, vamos con más cosas. Vamos a continuar hacer un par de apuntes al rock con la lengua de Cervantes como protagonista. En primer lugar tenemos, y vamos a ir con el segundo y nuevo trabajo de la banda de Gaby Alegret, el que fuera el líder de la banda de los 60, Los Salvajes. Sí, señor. Imagino que a todo el mundo le sonará, aunque haya sido de extraer algún singlecillo de vuestros padres. Se ha montado una nueva aventura, el bueno de Gaby, en la que le da un repaso al rock en todas sus expresiones, desde el rock más clásico al hard rock más energético. Tres versiones de clásicos de gente como Spencer Davis, Four Tops o Rolling Stones, adoptadas al castellano y pasadas por el filtro de Gaby y su banda, también son las que encontrarás en este disco. Fue el pasado 30 de abril cuando el sello de Fish Factory ponía en circulación este álbum titulado 10 minutos en tu corazón. Un trabajo con la única pretensión de que al menos en ese espacio de tiempo te haga olvidar problemas y te haga sentir bien. Y seguro que con temas como este, titulado Traidor, lo conseguirá sin duda una banda como la de Gaby y los Gatos Salvajes. Nunca lo creíste, marchaste sin piedad. Yo creí tenerte. Bueno, pues ahí teníamos ese traidor incluido en 10 minutos en tu corazón, que es el nuevo trabajo, el segundo de la banda de Gaby Alegret, o lo que es lo mismo, Gaby y los gatos salvajes, ¿eh? El nuevo trabajo editado por el sello de Fish Factory. Y bueno, le saludamos a Marco, que tenemos aquí a Marco Moriano, y tenemos a Javi Biota. Aquí han venido a hacer acto de presencia. Oye, Marquito ha venido sudoroso, perdido, a venir a por su mandanga de la Falcata Discos, que también se ha hecho aficionado al acetato y a pillar mandanga. Así que el armero le ha traído los disquitos que le había encargado al bueno de Nacho, de Forjando Acero, compañero de radio, ahí en Madrid, en los bajos de Opañel, haciendo su programa desde La Peña, que le decimos nosotros, que es el local que tiene la gente del Pounding Metal, ¿no? La gente que hace el festival Pounding Metal Union. Pues bueno, pues Nacho, que es el que dirige todo el cotarro este, es el que se encarga de la Falcata Discos y de traernos y suministrarnos la mandanga en formato de acetato. Un temita más y volvemos con otra liada de punto Metal Paco. Estamos haciendo el test del Metal Paco. A ver qué nivel de Metal Paco tiene aquí el personal. Bueno, vamos con otra cosita, otro apunte dentro de la lengua, de nuestra lengua, y lo extraemos del nuevo trabajo de unos valencianos cuya forma de entender el rock se reduce a la simplicidad de la esencia punk. Ese rock más que urbano, de pueblo, como nos rezaban los turolenses de acero. O a rock and roll, como la propia banda dice. Pese a ello, el séptimo trabajo de estos levantinos viene cargado de melodías que se te clavan en el alma y en el corazón. Título con dos palabras que nos dicen han estado muy presente en estos pandémicos días para la banda. Estas son Peligro y Esperanza, que juntas han hecho el título de este trabajo. Todo un año resumido en estas dos palabras. Un álbum con múltiples ayudas y colaboraciones. En el tema que os vamos a ofrecer meten coros Silvia Queralt, Amaya y Noa Alcázar. Y ese tema es Jamás. No, Jamás no, lo vamos a poner ahora. Jamás es el título, ¿vale? No te me confundas porque no. Te estás liando tú solo, que nadie te ha dicho nada. Me meto en unos fregaos. Dale al Plecasimoto. Esto está sacado de Peligro Esperanza. Lo nuevo de los valencianos, Los Demarras. Soy metralla en las entrañas de los niños y las niñas que mueren en Palestina, o bolsa de pegamento que destruye los cerebros de los menas que subsisten en Valencia o en las favelas, y también trozo de acera donde mueren inocencias mientras juegan con las ratas que alimenta la opulencia. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Jamás seré yo quien señale a los niños como los culpables mientras somos los adultos unos putos cobardes que estamos dejando el mundo hecho mierda como el culo, incapaces de sentir que sin presente no hay futuro. Niños. venir a este mundo. Solo somos personas con un sueño, vivir con dignidad el futuro. Donde nacieron, no pidieron venir a este mundo. Solo son personas con un sueño, vivir con dignidad y futuro. No eligieron nacer donde nacieron, no pidieron quedarse sin hogar. Solo son personas con un sueño, vivir en libertad y en paz. Bueno, pues ahí estamos, para quitarle la duda aquí a Marco, que me estaba preguntando que si esto era en directo. Pues sí, ahora cuando son las 3 y 23 de la tarde, estamos en riguroso directo. Estás escuchando Senderos del Rock y seguimos con el test del Metal Paco, después de haber escuchado lo nuevo de los Demarras. Claro. ¿Vale? Nos reenganchamos en el punto 36. Venga, José Luis, que va sumando. José Luis lleva 14 puntos ya de 36. Casimoto lleva 4 y yo 3, ¿no? Vale. Marco dice que ha empezado a hacerlo en casa, pero no ha podido terminar. A ver. ¿Te tapas el pelo con un pañuelo de calaveras de fuego o tribales raros? No me tapo el pelo. No nos tapamos el pelo. Bueno, me lo tengo que tapar en el trabajo, pero es por trabajo. Pero es por obligación, pero no. Y encima es con un gorrito de lana blanco. Blanco, exactamente. No, pues eso no cuenta. Eso no cuenta, escurro. Eso viene después. ¿Llevas tatuajes de calavera, fuego o tribales raros? Como los pañuelos que con el que mucho. Llevas un tribal ahí, ¿eh? Pero no es un tribal en realidad. ¿Qué es eso? Además me lo hice yo, así que tampoco cuenta, bueno, ¿no? Pues entonces no cuenta, ¿no? No, es una serigrafía rara. Los tribales eran los que se ponen las chatis aquí. Ahí, ¿dónde acaba? En la zona epidural. Esa, ahí, ¿no? Esto no es un tribal, vale. Esto no es. Bueno, pues. Vamos a permitirle y que no puntúe, ¿no? Sigue sin puntuar. Porque aquí, realmente, el ser un gran Metal Paco, yo no sé si es bueno o es malo, ¿eh? No sé cómo decirte. A ver, ¿cantas huevos con aceite cada vez que suenan Twisted Sister? No. Yo tampoco. Tiene que salir la canción de huevos con aceite, si no, no. Twisted Sister tiene muchas más canciones, claro, que el We're Not Gonna Take It, ¿eh? Aunque yo tengo que decir que una vez la canté con alegría. Los vi en el que fue su último concierto. Ese concierto fue en el Alcatraz, en Bélgica. Y cantaron en castellano el huevos con aceite, tronco. Yo me quedé flipado. Digo, pero Trillo, que estás en Bélgica, ¿qué coño tienes que cantar en castellano esto? Pues la peña cantando. Bueno, la peña la cantaba en inglés. Pero bueno, ahí estábamos, en la Giralda y yo cantando, dándolo todo, cantando el huevos con aceite. O sea que me voy a marcar medio punto. Venga. ¿Vale? Medio punto de Metal Paco. Este yo no lo había contado antes. Vamos con más cositas. ¿Te gusta escuchar metal en español para entender las letras? Paco, punto por cada una de estas frases que haya soltado alguna vez. Primero. A ver, no es que me guste, es que si lo escucho en español entiendo la letra. Entiendo las letras. Pues o sea, eres un Metal Paco. O sea, esto es un punto que, de metal. Es que si lo escucho en español y no entiendo la letra ya, llévame a ponerme un sonotones. Pues se tararea. Huevo con aceite, huevo con aceite. Pues bueno. Bueno, Paco, punto por cada una de las frases que hayas soltado alguna vez. Y son las siguientes. A ver. ¿Debería haber muerto Lars en lugar de Cliff? No. La verdad. El grunge destruye el heavy metal. Me gusta el grunge. ¿Eh? Que me gusta el grunge. A mí no es que sea un gran fan, pero sí, me gustan bandas. Me gustan bandas como Alice in Chains o me gusta el Soundgarden. Es que, ¿vale?, a mí me gusta mucho Nirvana, entonces tampoco. A mí Nirvana no mucho, a pero sí que me gusta Alice in Chains y Soundgarden. Y Soundgarden, a ver. Mi rollo es el rock. Eso es de muy de, vamos, de Javi es joven comparado con los de eso, mi eso yo creo que tú, Javi. ¿Tú dices lo de mi rollo es el rock? Cuando suena la canción de Barón Rojo. Y el Marco igual, también. Solo la decimos en... Bueno, pues eso no cuenta, vaga, vale. ¡Nos Venom! Con M. Sí, lo he dicho. Sí, lo hemos dicho, lo hemos dicho. Somos. Nos marcamos un punto de metal, Paco. Porque yo creo que ahí hemos pecado todos, ¿sí? Hombre, es que. De Metallica me mola solo hasta el negro. No. No, ¿verdad? No. Eres demasiado joven para decir eso. ¿Y tú? No, que cojo. Casi bájate esa mascarilla que no me entero de nada. Un momentito, aunque sea. La verdad es que los nuevos no he escuchado ni uno. Pues entonces solo te mola hasta el negro. Eso es un punto de metal, Paco, tío. Y el Death Magnetic es una pasada. O sea, y el último también. Death Magnetic fue acojonante. Bueno, ¿llevas chupa de cuero hasta en verano? No. No, no. De hecho, yo soy de Adidas Nazarenas. Yo en cuanto hace que suda el pinrel, me quito hasta las chanquetas, hasta las zapatillas. Así que. Y llevas New Rock. Menos, no puede ser. Unas New Rock en verano. Eso ya no sé lo que. Eso hay que ser muy metal, Paco, tío. Botas esas de. Que tipo Rammstein que pesan. Ah, no. Que pesan 4 kilos. No. Que pesan 4 kilos cada una, ¿no? No. Que me ibas a enseñar la bota. Ah, no. Yo pensaba que Marco iba a levantar la garra para enseñarme la bota, ¿no? Yo soy New Quechua. Quechua del Decathlon. No, vale. ¿Usas mallas? Doble punto si eres tío. ¿Usas mallas? No. No usamos mallas, ¿no? No. Y tú el Javi no. Tampoco usa mallas. Yo nunca le he visto con mallas, no. ¿Te tuviste que cortar el pelo para trabajar? Yo sí. Yo tengo que reconocer que ahí sumo un punto de metal, Paco. María, Marco, tú has. Dice que tú llevas el pelo corto. Sí, lleva el pelo corto. Ese. Este es un metal de Volbeat. A mí me dijeron que me tenía que cortar el pelo. O sea, no es que me dijeran que me tenía que cortar el pelo. Me dijeron que llevaba el pelo muy largo y entonces fue cuando me hice la cresta. Claro. No, yo tenía 16 añitos, entré a currar en un galería bueno, primero. Y luego la mili que te tocas y todo. Y me lo tuve que cortar. O sea que ahí me sumo un punto de metal, Paco. Ya llevo 5. A ver, ¿haces kickboxing aunque esté sonando Medina Zahara? Eso hay que estar muy borracho para hacer eso, ¿eh? Yo ya he hecho ya. ¿Eso qué más has sentido? ¿Haces kickboxing cuando escuchas a Medina Zahara o qué? ¿Y eso qué es? El kickboxing, nada, tú no. Nada, Javi no suma. Y Marco tampoco suma ahí. No sumamos. ¿Te gusta Mago de Oz? Sí. Eso es un punto de metal, Paco. Voy a hacer un inciso entre la pregunta anterior. Me gusta Mago de Oz, pero los discos antiguos. Eso es un punto de metal, Paco. Jesús de Chamberí es un discazo con Mago Bombino. Sí, pero es un punto de metal, Paco. Sí, me gusta Mago de Oz. Y no lo voy a negar nunca. ¿Cada año esperas que el Leyendas del Rock confirme a Warcry? No. Vale. Nunca te pierdes la actuación de Lujurian en Leyendas. Tampoco. No sumamos, seguimos sin sumar. Agradezco que sean los últimos en tocar, así me puedo ir tranquilo. ¿Pides a tus grupos favoritos en las redes sociales de los festivales del verano? No. No, ¿verdad? No eres de meterte en la página de Leyendas. Tráeme a fulano ni a mengano. Tú tampoco lo haces, ¿no? Soy de sala pequeña. Eres de sala pequeña, claro. Pues es que esto lleva una cosa, lleva otra. Yo, fíjate, incluso a los grupos, hay una cosa que les digo hace ya mucho tiempo, cuando vienen grupos pequeños a tocar, que les digo gracias por venir. Claro. Muy bien. Porque es como tiene que ser. Hay que fomentar la sala pequeña. Eso. Que es donde se respira el sudor. Y te indignas cuando confirman algo que no has escuchado. ¿Cómo? Por Dios, eso es muy metal, Paco. Espera. Eso es muy metal, Paco, tío. Si me indigno cuando confirman algo que no he escuchado. Que no has escuchado, hombre, ¿eh? Hombre. Pues eso es muy metal, Paco. No entiendo la pregunta. Yo sí que la entiendo perfectamente. Cuando ves en un cartel 6 grupos que no has escuchado en tu vida y te indignas. Y dices, ¿esto qué haces? Porque solo quieres que toquen los 4 que conoces. No. Eso es muy metal, Paco. Nosotros empezamos a salir de fiesta por la zona heavy. Íbamos al Utopía, luego ya pasó a Ultimatum, y íbamos por ahí a echarnos una cerveza tranquilos y decían, no, que es que hay concierto, no podéis entrar, ¿cuánto vale? 3 euros, ¿quién toca? No sé quién, vamos para adentro. Rubén en la tribu nos dice que cree. Rubén en la tribu cree que no es ni metalero. Saludamos a Eli también. que ya tiene una camiseta de los Iron Maños. También es un punto de metal, Paco, doble además. Como los que no somos marca Kashimoto y yo, aunque nos la hayan regalado. Y bueno, y para acabar, para acabar de momento, luego tenemos otra onda nada aquí, porque ya vamos por el punto 56. Y cuando tocan estas bandas que no conoces, prefieres ir a litronear antes que darles una oportunidad. Eso es muy de metal, Paco. No, esto, yo me pillo el litro y me voy a primera fila. ¿Estos quién cojones son? Me voy a la barra del bar. No, aquí no puntuamos. Hay que dar mal. ¿Para qué pasa un concierto? Para dar mal, coño. Yo me voy, pido el litro y me voy para adelante. ¿El Javi qué hace cuando no conoce a las bandas en los festivales? ¿Va a verlos o te vas a beber a la barra? Voy a verlos, lo que pasa es que si me agobio adentro y hay mucha gente, me salgo afuera. Estamos hablando de festivales, los festivales son fuera. Festivales no voy a muchos. No, entonces no eres metal, Paco. Bueno, vamos a continuar, apuntar los puntos, ya llevamos, yo llevaba 5 y medio. Sí, pues 5 o 6. Y tú llevas un par, sí, el de Mago de Oz y tal. Llevas 2 o 3. Pues 7. 7 o 8. Que sé, tú ponme lo que quieras. Este última tanda, 3 puntos. Marco ya 3 puntos de metal, Paco, en estas 16 últimas. Sí, 16 o 17 puntos que hemos dado. Vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí, a ver, que me centre, que busque, que tire chuleta para abajo. Oye, lo que tenemos aquí. Haremos un inciso al curioso metal pirata de una banda que, según su sello Despot Records, procede del mundo y que está compuesta por un solo tipo, que se hace llamar el Capitán Francés, Captain French, ¿vale? Que se le ocurre a todos, o sea, que se ha hecho un Burzum. El tío se ha hecho un Burzum, eso sí, luego tira de invitados para tocar en directo, porque el gacho no se queda en casa. Pues el caso es que se le ocurre en directo para llevar con invitados su metal piratón a los escenarios. Pirata. Su primer trabajo discográfico se trata de un solo tema, al que le ha dado 3 versiones diferentes. ¿Qué ibas a decir, Kashimoto? Suéltalo. No, nada, pues ya está, un tío que se ha hecho un Burzum y se ha hecho un tema. Un tema. Con tres versiones. Con 3 versiones. La normal, luego la subnormal, la instrumental. Y otra con la voz de Kim Dila, que es la que vas a poner. Te lo digo para que te estés ahí. Que hacer una versión instrumental hoy en día, que se graba todo por pista, tampoco tiene ninguna complicación. Le quita la pista de la voz y a tomar por culo. Solo hay que saber tocar, yo no sabría. Pero vale, si tú dices que no hay complicación, pues ya está dicho. Pues bueno, este tema que vamos a poner, que está tiene la colaboración y la voz de Kim Dila, vocalista de G-War, donde la conocemos como Bulbatron. Madre, el bulbo. Este debut discográfico nos habla de un tiburón sexy, que no es precisamente el de Rumba 3, ese que atacaba a las niñas bonitas, no tiene nada que ver. ni Sharknado, que es ese tornado lleno de tiburones. Este es Sex Shark, que es el título de este single. Madre, de presentación de una nueva aventura que verá la luz el próximo 14 de mayo con el citado sello de Despot Records. Una banda, una aventura denominada The Catch, y que suena así. Oh, Jesus. We're gonna catch some fish today. You better get on this boat. Get those nets out, boys. The mystic shoal of magic tuna. On the horizon we see their glow. I grab my wench, she comes aboard. She can help the galley. As we focus on our catch, I leave the mystic valley. Oh yeah. Dude, we're gone. Yeah. El sexy fucking shark. Ese jodido y sexy tiburón. Ahí lo teníamos con la voz de Kim Dilla, la vocalista de una entre varios vocalistas que tiene esta banda punk metal que es G-War y a la que hacen llamar Bulbatron. Aquí colaboradora de Catch, que se llama esta nueva aventura, que debutan con este single. Del cual han hecho tres versiones diferentes, entre las cuales estaba esta, en la que ha puesto voz Kim Dilla. Vamos con más cosas, ya que el tiburón sexy nos ha dado un punto un tanto sexy. Friki. Vamos con otros que tal van. Ojo con lo que tenemos aquí, Unos neoyorquinos que realizan versiones de grandes clásicos de la música en general, que comenzaron tributando a Bee Gees en formato de rock y que ahora pasan por su filtro todo lo que te puedas imaginar. No importa si amas u odias la música disco o el metal. Unos tiparracos como los que nos ocupan te encantarán. Y si no, es que no eres de este mundo. Flipa, vas a flipar aquí con esto. Una banda que ya tienen 6 discos y que el primero que sacan con un sello como Napalm Records será un recopilatorio con lo mejor de estas versiones que ya tenían esta gente. En las que encontramos temas de ABBA, de Bonnie Tyler, de Adele, de Toto. El disco en cuestión llevará el título de... ojito el título, Disco Balls to the Wall. Es la polla. The Best of Heavy Metal Inferno. Ese es el subtítulo que lleva. El caso es que el disco verá la luz el próximo 30 de julio y ya nos han adelantado un tema. Aquel que popularizara John Travolta y Olivia Newton-John en la película Grease. Ese tema es nada menos que You're the One That I Want. Me gusta demasiado esa película como para tener que poner esto. Pues no te va a desagradar, tú presta la atención. Sí, ya los conozco. Suena así, tras pasarlo por el filtro de estos neoyorquinos, que ya tienen unos cuantos discos, que no son nuevos. Por eso. Y que se hacen llamar Tragedy. Impresionante tragedy. Neoyorquinos ellos firman por primera vez un contrato discográfico con un sello como Napalm Records, dejando 5 trabajos atrás desde la independencia para debutar con sello con un recopilatorio que verá la luz en julio y del que momento, bueno, nos han adelantado este temita clásico que firmarán Olivia Newton-John y John Travolta para la película de Grease. Bueno, ya que tenemos un grande Staying Alive. The Bee Gees. A tope. Los reyes del falsete. Nosotros de falsos no sé si tendremos algo, pero bueno, aquí estamos, continuamos. You're the one that I want. Así se titula. Tú eres lo único que quiero. O lo que quiero es, era la traducción de este tema. Incluido, maravilloso el título. Disco Balls to the Wall. The Best of Heavy Metal Inferno. Así se titula el nuevo trabajo de Tragedy, recopilatorio doble que verá la luz de la mano de Napalm Records en julio. Y de todo aquel que disfrute de esas bandas jovenzanas que rebuscan entre los discos y las fotos de sus padres, recreando las pintas y el sonido añejo que se llevaba en los tiempos emergentes de géneros como la New Wave o British Heavy Metal, deberían apuntarse el nombre de esta nueva formación canadiense. Se llaman Dead Wolf y han cuidado hasta el más mínimo detalle para emular aquella época, creando, según la propia banda, melodías para beber cerveza y sacudir la cabeza. ¿Qué es lo que hacemos aquí, Barquito? Venga, venga, vamos a chocar la lata. El primer trabajo de este trío canadiense, fuertemente inspirado por bandas como Tank, Thin Lizzy, Motorhead y el punk de la época, salió de forma digital en diciembre del pasado 2020. Y ahora acaban de sacar solamente en formato cassette este EP de 5 temas con título homónimo. Habrá que esperar a ver si sacan el acetato, tío, que eso es viejo, más viejo que el cassette incluso. Joder, un poquito de por favor. Van a desaparecer ante los Bolis Big que el cassette. Ya te digo, porque yo entiendo el revival del vinilo, pero el del cassette. Que el boom se inventó escuchando un cassette en el coche en verano a 50 grados a la sombra. O en un Wallman. Que se dilata la casa ya de venir. O en un Wallman con poca batería. Claro, claro. Y terminabas escuchando el Fast Assassin de dispara. O sea, de Acept así. ¿Eh? Ah, claro, así se inventó el Doom. Pues no, no sé. No queremos más inventos raros. O bueno, el caso es que de ese EP de 5 temas os dejamos el que nos dicen. Es un tema de amor. Lleva por título 6 to Midnight, 6 a la medianoche. Y lo firman estos canadienses, como bien hemos dicho, llamados Death Wolf. But it don't feel right. I wait around all day, it seems, to catch a glimpse of you inside of my dreams. I see you dancing all alone in plain sight, caught up in the moment underneath the moonlight. I stand away because you look a little mean, tripping over nothing, trying to scream. Sex, sex, sex to midnight. Sex, sex, sex to midnight. away and I don't wanna lie. I want you back cause I don't wanna cry. It's all a dream, it's all a love affair. I never even met you, baby, take me there. Bueno, pues ahí lo teníamos, Six to Midnight, el tema que has escuchado incluido en el debut homónimo de estos chavalotes llamados Death Wolf. Vienen del Canadá y suenan de auténtico lujo. Si lo que te van son las producciones simplonas, o sea, y directo a lo que hay que ir, sin sobreproducción alguna, pues vas a gozar como un perro escuchando a este lobo muerto, Death Wolf. Y bueno, hace poco más de un año, cuidado que me subo la chuleta porque me pierdo. A poquito más de un año atrás poníamos el trabajo de unos jarroqueros daneses, que si bien se acuerda Casimoto asiente. El nombre no lleva equívoco, ¿eh? O sea, no. Unos rockeros daneses que recopilaban sus dos únicos discos de estudio en vivo y en directo. Ahora nos llega el primer single de adelanto de lo que va a ser su tercer álbum de estudio, el cual llevará por título Free Willer y cuya fecha de lanzamiento estará comprendida en el todavía lejano mes de septiembre. El combo nórdico viene con este single como adelanto, que verá la luz el próximo 14 de mayo con el sello Mighty Music. Un tema que está cargado de ese sonido de puro hard rock and roll que te hace mover sin remedio alguno. Dopamina es su título y está acuñado por estos tipos procedentes, como bien he dicho, de Dinamarca y que se hacen llamar Electric Guitars. I Bueno, pues lo teníamos vía, pero teníamos un poquito aquí abandonado la tribu Ternasca. Y nos dice Rosita que Santi decía que vaya puta mierda de canción. La canción que hemos puesto de... creo que se hace referencia al tiburón sexy de Catch. Dice vaya puta mierda de canción. Y que la de los Tragedy le molaba un poco más. Y Samuel ha saltado diciendo: ¡hostia, los Tragedy! Tengo unas ganas locas de verlos en directo. Digo, me imagino que pues, Samuel, que habrá que esperar un poquito a que se vaya el virus o se recoja un poquito la madriguera para que salgan los Tragedy a tocar por ahí. Lo que hemos escuchado era lo nuevo de Electric Guitars, llamado, como bien he dicho, a ver, Dopamine. Dopamine es el nuevo single que vendrá incluido en Free Wheeler, el título del que será tercer trabajo de estudio de estos daneses. Eso es lo que dicen los egoístas. Uh-huh. Dopamine. Vamos con una dosis más de Test Metal, Paco. Ay. Vamos con el punto 57. ¿Cuán metal, Paco, eres? Para ti, las bandas locales apestan. No. No hay calidad. Los grupos de fuera son mucho mejor. No. No es el caso, ¿no? No. Venga, pues tiramos para adelante. Para mí tampoco. Hay muy buenas bandas a nivel estatal, incluso aquí en Zaragoza. Sí. ¿Tienes un grupillo con los colegas y solo toquéis versiones? No. Nada, nada, que no sabemos ni tocar la bandurria, ya que mal, complicado. ¿Te has leído el manual del buen heavy? Doble punto si lo has hecho varias veces. No sé qué manual es ese. No sé. Yo hace... en el 79 me tuve mi primer cassette de rock and roll y metal. Bueno, metal era hard rock glam. Hasta ahora no conozco el manual del no heavy. No sé qué manual es ese. No sé qué manual es. ¿Que se compra la casa, el libro o algo? Bueno, no sé. No. ¿Ves Metalovisión? Doble punto si estás suscrito. Pues no, no. He visto algún vídeo hace un huevo de tiempo, pero no. Eso igual es medio punto, ¿eh? Pues no lo sé, sí, pero eso, no... Eso, Laurita, eso es medio punto de o Metal, sea, Paco, algún, ¿eh? Algún vídeo he visto, pero igual hace 3 años o por ahí que no veo ni que no veo nada. Bueno. Pero de esto de curiosidades de bandas o cosas de estas, pero no por... No. Es un programa que se llama Metalovisión. Sí, es un canal de YouTube, que vale. Salen unos chavales que hacen así movidas de heavy metal y cosas vale. Bueno, no. John Arcay es tu profeta. No sé ni quién es John Arcay. ¿Quién cojones es John Arcay? No tengo ni puta idea. Esto yo debe ser un nivel avanzado de Metal, Paco, porque yo no sé quién es John Arcay. Pero bueno. Si escuchásemos Rock FM, seguro que sabríamos quién es. ¿Haces air guitar en los bares? Sí. Yo depende del nivel de cerveza, sí. No. Sí. Ni cerveza ni hostia, dependiendo de la canción. Punto de Metal, Paco, para todos. Tú también haces air guitar, ¿no? ¡Hombre! ¡Claro que sí! A ver. Acabáramos, hombre. En tus redes sociales tienes un apellido relacionado con el rock o el metal. Tú sí. Sí. Casi motorrock. Hombre. Eso es otro punto de Metal, Paco. ¿Cuántos llevas ya? Yo ya estoy perdiendo la cuenta contigo. Menos que José Luis. menos. José Luis llevaba ya 20, ¿eh? En la última remesa 20 Metal Paco puntos. Es que me iba a poner casi muerto solo, pero ya estaba pillado, así que usas palabras como piba, tronco, privar, dabuti. Sí. Yo sé. Marco también, Marco asiente y Javi también, ¿no? Punto de Metal Paco para todos. Los bajos de Argüelles son tu santuario. Bueno, esto lo ha escrito uno de Madrid. Vale, no ha escrito uno de Madrid. Y a ver, zona heavy es tu santuario. Sí. Pues ya está, cada uno lo suyo. Punto de Metal Paco, sí. Vamos a ponernos un puntito de Metal Paco. Muchas horas en el infierno. En el Utopía en su época, en el Tri-Tri. Sí. Y cuando he ido a Madrid, he ido a los bajos de Argüelles. O sea, Vamos a colgarnos un punto de Metal, Paco. ¿Has estado en algún Hard Rock Café? Doble punto si compraste merchan. No. Yo no he estado nunca en un Hard Rock Café. Además, eso es americano, ¿no? Sí, a mí, pero, no, a mí el café me gusta duro. En América el café lo hacen como el culo. En Madrid hay... No, se refiere aquí a la... Aquí no hay. Se refiere... Sí, ahí en Madrid y en Barcelona. No, digo, dices la franquicia esa. La franquicia de, esa, en sí, plan sí. Starbucks y esa, cosas pero sí, el Hard Rock Café, que tiene hoteles y restaurantes. Aquí no hay. Ahí en Madrid, en Zaragoza no hay. En Zaragoza no hay. En Madrid y en Barcelona sí. Sí. Y en Marbella me parece que también había. Bueno, es, no eso sé. Es de ricos, eso es de ricos. Eso es de tener mucha pasta en el bolsillo. A mí me gusta el café que sepa. A mí tazones grandes que no saben a nada, no. O sea, que no voy a entrar, quiero no decir. No va a entrar, vale, venga. Todo lo que no es heavy rock es basura. No. No, yo tampoco, no. Yo tengo que reconocer aquí que tengo gustos bastante extensos, ¿eh? Desde la Maritrini hasta Paco Chancho y los Machucambos, Ava, Adele, ¿cómo se llama esta que tiene la voz? Esa también me gusta, la Amy Winehouse. Y los peruanos que se ponen con la flauta a tocar los el peruanos pasante. Los peruanos cuando se ponen con la flauta también, si llevas unas birrillas. Ahí haces hasta headbanding. A ver, aquí asoma también nuestro amigo Samuel. Dice, hostia, que estás poniendo a los trajes. Bueno, eso ya lo hemos dicho. Que no estuvimos en el Hard Rock de Bruselas, en el Hard Rock Café de Bruselas. No, Samuel, no llegamos a estar. Pasamos de algo, ya no me acuerdo. No me extraña que no te acuerdes, porque íbamos finos filipinos. Pero yo te digo que no estuvimos en el Hard Rock Café de Bruselas, porque me acordaría. Más cosas, seguimos con los puntos de Metal Paco. ¿Dónde estamos? ¿Te mola el black metal? ¿Y tus grupos favoritos son Cradle of Filth o Dimmu Borgir? A mí me gusta el black metal, pero vamos, yo no puedo considerar que Cradle of Filth o Dimmu Borgir sean mis grupos favoritos. Me claro, gustan, pero... Me gusta el black metal, pero sí. No elijo esos grupos. Tengo bandas que a lo mejor me gustan pelín más, ¿eh? Sí. Vale. ¿Te encanta contar la historia de la portada del Dawn of the Black Hearts de Mayhem? Yo... La he contado, pero no es que me mole. Esa es la de los sesos del Euronymous, sí, este, ¿no? De, no, de yo, me, yo me la sé, pero no, no es una cosa que vayas contando. No, es una cosa que sí, bueno, pues eso la cuentas y ya está, pero no... no. Claro. ¿También aprovechas para contar la historia de Bark Euronymous? Tampoco. Si no has contado la una, hombre, la otra... Sí, yo... sí, si has enganchado ya con una, cuenta la otra, pero... Sobre todo en una reunión familiar. Sí. Punto de metal, Paco, para Kashimoto. Vale. ¿Te sabes de memoria la historia del caballero y la princesa con los distintos subgéneros del metal? Oye, esto rizar ¿cómo? El rizo mucho, Que si te sabes de memoria la historia del caballero y la princesa con los distintos subgéneros del metal. He visto varias veces Shrek, pero Shrek. Hasta cierto punto... Yo lo he hecho también porque he tenido críos y me ha tocado velo. Es un caballero y una princesa. Claro, claro. Y sin los, pues, pero, hombre, y los subgéneros del metal me sé unos cuantos, pero de ahí a... Pues no lo sé. No lo sé. Yo lo del caballero y la princesa, pues no... Subgéneros del metal, muchos estamos aquí haciendo un programa radio. Sería el género tonto no sabérselo. No sé si apuntarme el punto o no, pero bueno. Nah, no vas a dejarlo en agua. ¿Pronuncias metal con acento en la A? No. No. Pues venga, vamos a continuar con más cosas. ¿Tienes una atrapasueños? No. No, yo tampoco. Yo tenía uno y se lo vendí a este hombre. Con un cuadro de Jerónimo. Pues ahora el punto es para ti. Ahora el punto es para ti. Vamos con más cosas. Continuamos con más novedades como el rock and roll. Seguimos con más hard rock de aire zeppelinesco en esta ocasión. Y firmado por una banda que viene de la localidad maltesa de Gozo. La isla de Malta, aquella que le metieron los españolitos. ¿Y qué gozo da la Malta? 12. ¿Y qué gozo da la Malta exactamente? No confundir con la primera persona del verbo que ya imagináis y que acaba de mencionar el Kashimoto. El gozo, yo gozo, tú gozas, él goza. No. Una banda fuertemente inspirada por grandes nombres del hard rock y que ejecutan sus instrumentos con maestría sublime. Para este primer trabajo, la banda hizo un esfuerzo enorme trasladándose a los estudios Temple de Bristol, donde han grabado grandes como Rammstein. Y el resultado, sin duda, es sublime. Deep Within es el título de ese debut. Y poco más de 40 minutos están repartidos en 11 cortes, en el que dan un repaso a diversas formas de entender el rock, haciendo de este una obra diversa y entretenida. Praise and Joy Music es el sello encargado de que vea la luz el próximo 21 de mayo este disco. Y un tema como Skinny Jeans te transportará a otra época. Y lo ha firmado esta banda de Malta llamada Labio Superior, Upper Lip. Y suena así. Won't you come home with me? I said, baby, you sure look damn fine. Sweet lady, can't wait to make mine. Oh, oh-oh. Ay, que se acaba, que estábamos aquí viendo la foto de los Upper Lip, estos chicos malteses, que lo estamos viendo, que lo que estábamos diciendo aquí, que parecen más de la familia de los Flores. Y a mí el de atrás en mi barrio, yo creo que me ha vendido un kebab. Te ha vendido un kebab seguro, ¿no? Sí. Tienen entre pinta de los la familia de los Flores, los Gallarre y los que venden el kebab en el barrio del Casimoto. Y en tu barrio y también, en el medio, que es el mismo. Barrio, que sabes, es el mismo. ¿Dónde compras el kebab? En la Plaza de las Canteras, ¿no? No, en la Avenida América. En la Avenida América. Está guay, ¿no? Sí. Bueno, pues habrá que ir allí. A comprarle un kebab a los Upper Lip. La banda que acabas de escuchar con un sonido Zeppelin que quita el sentido. Deep Within es el título de este primer trabajo, este debut, del cual hemos extraído maravillosos, un tema maravilloso, como es que este Skinny Jeans. Venga, y ahora a lo que viene. Venga, va. Vete presentando. Voy presentando, digo, a ver qué es lo que. A ver. ¡Ah, joder! ¡Claro! Si es que va un paso por delante, Casimoto. ¡Ay! Casimoto va un paso por delante. Y es que no podemos esconder la pasión que tenemos. Ay, por las suecas de Thunder Mother. ¡Ay, las suecas! No, las suecas. No solo las de José Luis López Vázquez, nada, también por estas Thunder Mother y todas las suecas que vienen en el género del metal. ¡Viva la sueca! ¡Aupa las suecas! ¡Ay, pay! Y su contagioso hard rock and roll, para las cuales Ya adelantábamos hace unas semanas uno de los temas extra que vendrá en la nueva edición de lujo de su último trabajo del pasado año. Un Heatwave que el pasado 12 de marzo volvía a poner en las tiendas su sello AFM Records. Con todo el disco al completo, nueva portada, algunos temas en vivo y otros en acústico. Y aparte de todo esto, tres nuevos temas, de los cuales adelantamos uno ya. Y ahora os dejamos con otro de ellos. Un tema apropiado para levantar el puño en directo y que lleva por título You Can Handle Me. Sin duda, chicas duras que no se dejan manejar son estas suecas llamadas Thunder Mother. Ahí lo teníamos, Heatwave, su nuevo trabajo en su formato de lujo, edición de lujo, llevado a cabo por AFM Records, del cual vienen temas como este You Can't Have Me, algo así, que viene a decir como que no me dejo manejar, no me puedes manejar. Thunder Mother, su nuevo disco impresionante, bueno, su nuevo disco no, su disco del año pasado, nueva versión de lujo, temas nuevos en directo, en acústico, o tres temas nuevos que vienen en formato estudio como este que acabas de escuchar. Encaramos la recta final con el heavy metal de sonido más clásico y tradicional, y para ello tiramos primero del nuevo trabajo de unos polacos que comenzaron haciendo black metal para acabar realizando un heavy metal de una calidad incuestionable. Sus inicios más oscuros datan de un lejano ya 1995. y tras un parón de 8 años regresaron para debutar con un trabajo independiente en el que además de 6 temas propios venían versiones de Iron Maiden, siendo ya el heavy metal de estos su máxima influencia. Con este sonido han sacado 2 trabajos más. Bueno, el segundo verá la luz el próximo mes de junio de la mano de un sello como Suari Records y verá la luz con el título de Omega Man, un disco que abre con este Cold as Metal, frío como el metal, tema que os dejamos para conocer a estos polacos que llevan el nombre de Divine Whip. Realmente impresionantes estos Divine Whip de Omega Man. Es el título de este debut, en el cual lo abría un tema como este que acabas de escuchar, titulado Cold as Metal. Osuari Records son los encargados de que vean la luz este trabajo. Y bueno, desde la localidad norteamericana de Portland, en el estado de Oregón, nos llega el primer trabajo largo de una banda que realiza un heavy metal oscuro y pesado en la línea de sus paisanos Sanctuary o Nevermore. Y como peculiaridad podemos destacar su ataque a tres guitarras y la poderosa voz de Wyatt Howell. Este primer trabajo lleva el título de Decadence on Decay. Se pondrá en circulación el próximo 28 de mayo de la mano de un sello de Las Vegas llamado M Theory Audio. Y como adelanto, os dejaremos un tema en el que participa como invitado el guitarra de Mercyful Fate, Andy LaRock. Este tema es este que vas a escuchar, Resistance 2029. Y lo firman estos oregoneses llamados Silver Talon. Y suenan así de bien. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante, Silver Talon, su nuevo disco titulado Decadence and Decay, que incluía maravillosos pepinazos de auténtico heavy metal como este Resistance 2029. Y bueno, vamos a ir con otra andanada de puntos metal, Paco, a ver si ya nos los pulimos de una tirada. Nos lo vamos a pulir ya porque estamos, vamos, estamos venga, entrando en las 4:30 de la tarde. Dale, dale gaña. Así que, venga. Espera, espera, espera. ¿Haces otra vez? Eso son doble. Es doble punto de Metal Paco. Cuatro puntos. Los pulgares para afuera. Eso es doble punto de Metal Paco. ¿Juegas a juegos de rol? ¡Hombre! ¡Por favor! Metal Paco Point. ¡Hombre! ¿No? Metal Paco Point. Perdona. Si quieres, me metes hasta dos puntos. De tablero y de ordenador. Por favor, venga. Doble punto de méteme, Metal Paco. Méteme los que quieras. Y hasta me pinto yo las figuritas. Méteme los puntos que te dé la gana. Antes adorabas a Manowar, pero ahora te molan mucho más los Sabaton. Nunca me han gustado Manowar. Y tampoco Sabaton. No, Sabaton. Sabaton los he visto en concierto y son la polla. Pero a Manowar no los he tragado nunca. Bueno, pues a mí me gustan más que Sabaton. No, yo ahí no hay, yo lo siento, pero no hay color. Tampoco no he visto a Manowar en concierto, ¿eh? Yo cinco veces solo, pero bueno, yo he visto a Sabaton. He tenido, pero a he tenido no. De Cali de Arena con Manowar, pero bueno, no los cambio, vamos. ¿Llamaste a tu mascota con el nombre de algún músico? No. Vale. ¿Has comprado merchan a los peruanos en las ferias de tu pueblo o aquí en la, en la fiesta del Pilar? Merchan a los peruanos. Yo que sé, una pulserilla de estas de colorines. Así fíjate, méteme los puntos que te dé la gana. Me compré dos camisetas. Una camiseta de Liner Skinner hiper guapa en el Leyendas. En el Leyendas. En un chiringuito de un peruano. De peruanos. Que por cierto, cayó un tormentón de la hostia y le ayudamos a agarrar los toldos y todo. Eso pedimos ayuda en la tribu porque yo creo que eso es triple punto de Metal Paco. Méteme los puntos que te dé la gana. Aquí nos decía Rosa que Santi tenía 4 y ella 2. Eso hace un poco más de media hora. Bueno. Seguimos. Seguimos para bingo. Pilar Rubio es tu presentadora favorita no. Porque es heavy como tú. Sí, heavy como. No. Tengo que recordar que esa muchacha está en este programa. Con Hamlet. Sí. Era la novieta del cantante de los Hamlet. Sí. ¿Te emocionas cuando un concursante canta Highway to Hell en un concurso de talentos de televisión? No. Yo ayer me emocioné con un chiquillo de 7 añitos en la voz esa que lo estuve viendo y hostia, qué maneras tenía el chaval. Pues yo no. Niño de 7 añitos ahí cantando el Highway to Hell. Que hubiera preferido que cantara un tema de Rainbow, ¿no? Pero bueno, bien, ya está bien, ya está bien. ¡Punto de Metal Paco para el armero! Cuando seas padre, ¿comprarás a tu bebé un body de algún grupo de rock? Doble punto si ya lo has hecho. Yo, la verdad, he tenido 2 críos y nunca han tenido bodies de bandas de rock. Yo creo que es que en aquella época hablando de los heavy, no de los rockeros. Así que no, igual que hay alguno, pero es que no lo sé. Es que no tengo, o sea que... No sabes, ¿no?, lo que va a pasar. No. El futuro, de momento... ¿Piensas que Iron Maiden solo tuvieron 2 cantantes o 1? No. ¿Sabéis cuántos cantantes ha tenido Iron Maiden? 5, creo. ¿5? ¿Cuáles son? Hostia, yo solo contaba 4. Ah, pues no lo sé. Es que no lo sé. Es que no... Que tengo una camiseta de los Iron Maños, que no te puedo decir más. El Javi estaba contando con los dedos. El... ¿Cómo se llama? El primero. El primero era Paul Diano. Paul Diano, ¿no? Luego vino... Bruce Dickinson. Se Rick fue... Carrey. Blaze Bailey. Y el otro también canto en Iron Maiden, que es el guitarrista. Adrian Smith cantó una canción, sí señor, el Reach Out, cara B del single Wasted Years. Muy bien, muy bien, muy bien. No eres un Metal Paco en este sentido. Pilotas, muy bien. Vuelves a tener 15 años cada vez que suena la I Want Out en tu garito de confianza y la cantas, y la bailas, y la chillas. I want out. Te iba a decir, ojalá volviese a tener 15 años. Pero no sería esa canción la que cantaras, ¿no? No, pero la canto. Si hace falta, sí, ¿no? Si hace falta, la canto. Sobre pero todo sabiendo todo lo que sabes, ¿no? Eso es, ojalá volviese a tener 15 años. ¿Has participado en el trío de Rock FM? No. No sé lo que es. Yo tampoco. Así que me imagino que no hemos participado. ¿Alguien sabe lo que es el trío de FM? Eso, creo que es algo de las... Creo que es algo de las tres canciones que más te gustan o no sé qué historias. Pero es algo así. Aquí Marco dice algo. Cuando se arrímate aquí que te sube pista aquí el... Sí, creo que son las tres canciones que más te gustan, no sé qué, algo así, pero no... Bueno, no nos marcamos punto porque no sabemos ni lo que es. ¿Vas a cada gira de despedida, aunque el grupo en cuestión lleve años despidiéndose? No. Que yo sepa, no. ¿Escribiste a la sección de contactos del Heavy Rock? No. Yo he escribido mucho a la Heavy Rock, pero como corresponsal, no a la de contactos. Así que tampoco. ¿Te pajeaste durante meses con el cartel de Rocktiembre? No. Oye, por favor. No creo. Que alguien me pase ese calendario, que lo quiero ver. Lo quiero ver porque no sé. De momento no puedo marcarme punto porque no. Me pillas en bragas. Así que no. ¿Te emocionas cuando Lucía Gómez Lucerito subió a cantarse una con la banda paquera de que te mola? ¿Qué? Este tío se ha fumado algún porro aquí, oye. Lucía Gómez Lucerito. ¿Quién es Lucía Gómez Lucerito? Si voy a cantarse una con la banda paquera que te mola. Hostia, macho, esto es muy friki, tío. Bueno. ¿Saliste en el videoclip de Conan and Friends? No sé ni qué videoclip es ese, o sea, no. ¿Te gusta la portada eliminada de Crystal Viper? Bueno, a mí me gustan mucho Crystal Viper, pero sí, yo tengo que reconocer Crystal que tiene, Viper, portada, sí, tiene portadas feas de cojones. Aunque la banda mola mucho. Pero no sé cuál es la portada eliminada, ahora no la visualizo. No. ¿Tu sueño es ir al Wacken y casarte allí? Tío, yo estoy divorciado, yo estoy divorciada y no me volveré a casar ni en el Wacken ni en Puerto Llano. O sea, a mí me gustaría ir al Wacken, pero no es un deseo ferviente. Me gustaría casarme, pero bueno, pues a ver cuando se... Bueno, ahora mismo no se puede tampoco. No se puede, pero no estamos... Déjalo, que no corre prisa. ¿Hace señas al Pipa para que te guarde las púas? No. La verdad, sí. ¡Marco, sí! Mola. ¡Marco, se ha marcado un punto de meta el Paco! Mola más pegarse con la gente. ¡Cállate la púa, la baqueta! Jefe, ya me acuerdo. Y por cierto, una cosa que voy a hacer una reseña. Cuando el guitarrista, el bajista o el baterista tira la... Porque el teclista del teclado no lo tira. Cuando tiran la púa o la baqueta, es trampa enchufar con el móvil al suelo. Hay que buscarla a ojo. A ojo, claro. A claro. Ojo. Sí. Y si la encuentras bien y si no... Y si no te jodes. Exacto. No vale las trampas. El móvil es trampa, ¿vale? Pero que la púa se la lleva al que la coge, no. Yo creo que bueno, la mayor colección de púas y de baquetas los tienen los que limpian las salas después. Digo, termina el concierto, acosas a todos los miembros del grupo, al manager, al del merchant, para que te firmen algo. No. Yo tampoco. A Uzuaya. Pero esos son colegas, yo eso sí, no lo cuento. Son colegas. Eso yo, nos firman antes de llegar al concierto, no. No vale, eso no vale. ¿Enorgulleciste cuando el colectivo Heavy fue representado fielmente en Easy Dizzy? Pues hombre, enorgullecerme, pues no, pero me eché unas risas. Porque si hay algo que tiene el Heavy medio es que sabemos reírnos de nosotros mismos, no como los fachas. Y yo me eché unas risas, pero bueno, de ahí a sentirme orgulloso, pues... Me sentí orgulloso cuando salió el cantante de Twisted Sister en su momento con Reagan a defender el heavy metal y esas movidas, pero con AC/DC no. AC/DC la película del Segura, se refiere, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! AC/DC escrito AC/DC. Escrito AC/DC. No, me reí, pero ya está, no... Ya está. Me mola más Santiago Segura en el Día de la Bestia. De hecho, aquí viene la siguiente, que es: ¿te sientes identificado con el Día de la Bestia? Es una de mis películas españolas favoritas. Pero de ahí a sentirte identificado. No, identificado no. Yo lo más identificado que me puedo es con el cura que bajó a Harbin Hill a comprarse unos discos, que era la tienda de discos, una tienda de discos que eso. Tenía tres plantas, sí. Que yo... Yo en mis tiempos mi internet era ese. Juntabas 10.000 pelas, te cogías el coche, te ibas a Madrid y bajabas a Jardinil, a la Gran Vía de Madrid, a comprarte pues 10.000 pelas en vinilo, que me daba pues, para 4 o 5 vinilos, no me daba para más. Para mí es una de mis películas favoritas. Y eso era, vamos, eso era orgásmico, o sea, no tiene nada que ver con el click y te descargas 20 discos. No. Te tenías que juntar 10.000 pelas, que ya eran pelas. Y bájate con el coche a Madrid y a de tiendas a ojear vinilo. Ese era el internet que teníamos en el 90. Dos palmas con el mismo talento de Ozzy cada vez que hace... Das palmas. Digo, dos palmas. Das palmas con el mismo talento que Ozzy cada vez que hace... Alargan el puente de Princess of the Down. Princess of the Down. No, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Yo los he visto dos veces y no recuerdo tal momento, así que tampoco. ¿Lloraste cuando echaron a Tarja de Nightwish? No. No lloré ni cuando murió Dio, que mira que ha sido mi number one. Pues cómo va a llorar por esta gilipollez. Ni con Steve Lee. ¿Vas a todos los conciertos de Obús, Mago de Oz, Asfalto, no. gratis en las fiestas de tu barrio? No. No, porque eso es de Madrid, porque aquí... No. Una vez vino un Obús. ¡Oker! ¿Salvaron el heavy rock? No. Que yo sepa, no. Oker tiene buenos ratos, buenos momentos. Además, el otro día... Son buenos colegas. El otro día hasta te pregunté qué ha pasado con esta gente. Pues China está con otra banda, que ahora no recuerdo el nombre, y no sé qué pasó con ellos. Con Oker, yo lo más que hemos estado de juerga hasta las 6 y pico de la mañana, sí. Por ahí de cachondeo. Adamantium, creo que se llama. Sí, Adamantia o algo Adamantium. Así. Adamantia, sí, pues Adamantium era. No, eso, eran de aquí de casa. Eran de aquí de casa. Y bueno, entramos en la número 100. ¿Has hecho todo el test con miedo a ser un metal, Paco? No. Punto doble si has falsificado las respuestas para que te salga otra puntuación. Respuesta final, me la pela. Pues no me acuerdo cuántos puntos hemos sacado, pero menos de 25, cosa sí. Que está bien. Todos tenemos un pequeño metal Paco dentro y bueno, eso es inevitable. Si tienes entre 25 o 50, tienes un paquismo incipiente, pero si tienes menos de 18 años, pues bueno, aún hay esperanza para arreglar el entuerto. Eres de 50 a 75 puntos, eres un metal Paco en toda regla. Y si tienes de 75 a 100, eres... Vamos, eres un pacazo extremo. Sí. Bueno, por aquí nos viene a decir Pequeño San que a tope producciones se llama Juan Antonio. Y José Luis del Comando No Barris, el Lolo se fue a Barna, dice. El Lolo de Oker. Como el Lolo está en Barna. Bueno, pues vamos a continuar la recta final. Ahora contaremos los puntos de José Luis. Volvemos al sello Mighty Music, que estos días nos ha hecho llegar dos reediciones de lo más interesante. La primera de ellas es un trabajo de 1984, el año en el que irrumpían en el mercado trabajos como el Power Slave de Iron Maiden o el Don't Break the Out de Merciful Fate. Pues bien, ese mismo año otra banda danesa llamada Evil debutaba con un EP de 5 temas que ahora reedita el citado sello. Durante un tiempo corrió el falso rumor de que King Diamond llegó a tocar la guitarra en la banda, y es que el sonido de las mismas es muy similar, pero no, el Rey Diamante no tocó con la banda que nos ocupa. Evil's Message es el título de este EP, que vuelve a ponerse en las tiendas en formato vinilo y verá la luz por primera vez en forma de CD. La fecha elegida para el lanzamiento de dicha reedición es el próximo 11 de junio y nos valdrá el tema que da nombre a esta banda danesa para recordarlos y alimentar el hambre por hacernos una copia de este primer trabajo de los nórdicos Evil. We'll be right back. Bueno, se lo teníamos. Corría el año 84 cuando publicaron por primera vez este Evil's Message, firmado por los daneses Evil, una banda que relacionaban con una pequeña incursión de Kinda Yamanza en las filas de la banda, pero que no deja de ser un rumor falso, que no es verdad. Ahora lo reedita ese EP de 5 temas la gente de Mighty Music, y del mismo hemos extraído un tema como el que daba nombre a la banda, Evil. Vamos con más cositas, ya penúltimo cartucho, este y el clásico, aunque este, con este podríamos cerrar perfectamente, ¿eh? La otra reedición que nos hace llegar el sello Mighty Music no está tan distante en el tiempo, ya que apenas son 14 los años que nos separan del que hacía el séptimo trabajo de los británicos Blitzkrieg, la banda liderada por la voz de Brian Ross, también conocido por ser el frontman de Satan. Bandas que ha alternado con su peculiar timbre de voz en las últimas 4 décadas. Pues bien, este Theater of the Damned, que vio la luz originalmente en 2007, volverá a ponerse en las tiendas el próximo 11 de junio, totalmente remasterizado y con fotos inéditas y un arte totalmente nuevo. En dicho trabajo venía una revisión de su clásico del 85 que ya popularizara entre los metaleros, los californianos, Metallica. Ese clásico es el tema que daba nombre a la banda y que vuelve a formar parte de esta reedición. Así que os dejamos con los británicos Blitzkrieg y el tema que les da nombre. Let us have peace, let us have life. Let us escape the cruel night. Let us ¡Qué grande, qué particular la voz de Brian Ross! Tanto con Blitzkrieg como con Satan. Me encanta este tío. Sin ser un gran portento de la de las cuerdas vocales, ¿eh? Porque realmente es, bueno, es como Dokken. No tiene una gran voz, pero tiene un timbre, tiene un timbre espectacular, que a mí me encanta. Original cuanto poco. Theater of the Damned lo publicará de nuevo, lo reeditará Mighty Music. Bueno, pues dentro de nada, el 11 de junio. Un disco que vio la luz en el 2007 y que incluía este tema remozado, porque es original del 85, pero esta versión que habéis escuchado es la que grabaron en 2007 para la publicación de ese trabajo. Ahora reeditado con nuevo formato, nuevo artwork, nuevas fotos. Pues eso. Nos vamos ya al clásico, como siempre que viene aquí nuestro amigo Javi Biota, le gusta elegirlo. Y nos ha pedido algo de los alemanes Shift 2, V2. La banda en la que militaba la voz nada más que Tommy Hart, el que luego fuera líder de unos grandes del rock, del hard rock melódico como eran Fair Warning. Vamos a poner su álbum debut del año 88, que lo abría, era un trabajo homónimo, se llamaba V2, y lo abría el tema que va a poner el armero desde su portátil, Rock the City. Sube la pista, Casimoto, que allá vamos. Clasicazo en senderos del rock. V2, Shift 2. Yeah. Bueno, pues lo dicho, que nos tenemos que ir después de repasar el test. Ha ganado de carrerilla nuestro amigo José Luis Tito, el comando No Barris. Vamos, este es Metal Paco profesional. Metal Paco. Sí. Metal Paco No Barris. También es decir, hay que decir que bueno, que una vez dilucidados y estudiados los puntos uno tras otro aquí con calma y con entre todos, pues salen más, salen más. Aquí pequeño Ternasco decía que solo tenía tres o cuatro, al final son seis. Rosita tiene un par de ellos, tres, dice, como en el air guitar, que le gusta hacer el air guitar. Armando nos dice que bueno, que algún punto tendría que sumar con decimales, como todos, claro. Y Rubencito que nos dice que buen programa. Muchas gracias. Muy bueno. Vale, dice que se va a atender a la familia un rato, la tira que ya es hora. Venga, nosotros nos vamos. El armero al final de 6 puntos que tenía ha sumado una docena casi. Que me está dando la tos. 12 puntos de Metal Paco me va a poner. Bueno. No está mal. Y Casimoto por ahí va también. Bueno, sí. Pero bueno, no hemos llegado a los 25. Nada. No es mal. Nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene, chavalotes. ¡Sed malos! ¡Larga vida al rock and roll!